Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 18 de marzo. Ubrique ha conseguido hoy alcanzar una tasa cero de incidencia del coronavirus al no registrarse ningún nuevo contagio en los últimos 14 días. Esta buena noticia para nuestra localidad llega cuando estamos a la espera de que mañana viernes entren en vigor las nuevas medidas de control de la pandemia de cara a la Semana Santa. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciaba ayer miércoles estas nuevas medidas para contener la pandemia que, como decimos, entran en vigor en la jornada de mañana viernes y que van a estar vigentes hasta el próximo 9 de abril. Por un lado, se retrasa una hora el toque de queda, que comenzará a las 11 de la noche y hasta las 6 de la madrugada. Se amplía y se unifican los horarios de comercios, hostelería y actividades y servicios hasta las 10 y media, excepto los municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y las reuniones siguen limitadas a 6 personas, salvo en interiores de bares, cafeterías y restaurantes, donde el máximo por mesa sigue siendo de 4 personas. Durante su intervención, Juan Manuel Moreno ha asegurado que, siguiendo los criterios establecidos por el Comité de Expertos, se mantendrá el cierre de las 8 provincias andaluzas hasta después de la Semana Santa. Siguiendo el consejo del Comité de Expertos, hemos decidido mantener el cierre de las 8 provincias de Andalucía hasta después de Semana Santa. Como digo, le hemos dado 1.000 vueltas y creemos que es una decisión prudente, sensata y oportuna en este momento, guiada por los expertos y con el único objetivo de evitar una cuarta ola tan agresiva como la que sufrimos después de Navidad. No podremos salir de nuestras provincias, pero sí tendremos más margen de movimiento dentro de ellas. Son cambios que adoptamos con el afán y el interés de dar un respiro a los negocios, pero también a los ciudadanos que lo necesitan. De esta forma, también con el aval de nuestro comité de expertos, hemos acordado retrasar una hora el toque de queda, que empezará a las 11 de la noche y acabará a las 6 de la mañana. Ampliar y unificar los horarios de los comercios, la hostelería y actividades de servicio hasta las 10 y media de la noche en toda Andalucía, excepto en aquellos municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y que afortunadamente son muy poquitos. Las reuniones siguen limitadas a 6 personas, salvo en interiores de bares, cafeterías y restaurantes, donde el máximo por mesa sigue siendo de 4 personas. Estas medidas entrarán en vigor el viernes día 19 de marzo y estarán vigentes durante las próximas 3 semanas, es decir, hasta el 9 de abril. Como siempre, si la situación de la pandemia empeora de manera que fuera necesario revisar estas medidas, se revisaría en cualquier momento. Cambiamos de asunto. Las peluquerías, barberías y centros estéticos de nuestra localidad se suman en la jornada del próximo lunes a los actos reivindicativos convocados por la plataforma Creer en Nosotros a nivel nacional. El lunes a las 10 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento va a tener lugar una concentración en la que se quiere visibilizar la situación de asfixia económica que sufre este sector debido a la pandemia y donde se solicita a la Administración que se reduzca al 10% el IVA aplicable al sector, ya que entienden que ofrecen un servicio esencial. Los participantes acudirán vestidos de negro y cuentan con las autorizaciones pertinentes. Pues la plataforma Creer en Nosotros es un grupo independiente que está formado por miles de profesionales del sector de la imagen personal de toda España, mayoritariamente autónomas y autónomos, que nos hemos unido todos a nivel estatal con el único fin es de luchar para conseguir la reducción del impuesto del IVA de este sector, el cual fue aumentado en el último trimestre del 2012 por el gobierno de España, con el tema de la crisis de aquellos momentos, pues no lo subieron. Entonces estaba en aquellos momentos estaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y lo subieron, pero temporalmente, lo iban a bajar, ¿no? Y claro, pues seguimos con él ahora en el 2021. Y tras esta pandemia, pues estamos un poquito asfixiados. Claro. Estamos muy limitados ya por el tema del aforo, las medidas que tenemos que llevar, la reducción horaria. Y claro, aquí es cuando nos estamos dando cuenta de que no cuadran números y es un sector que no queremos que desaparezca, porque esto de la imagen personal lo veo saludable. En tema de la pandemia hemos visto lo que somos, lo que nos necesitan, y si somos esenciales, lo que estamos luchando es por pagar lo que nos corresponde, es decir, es el 10% por ser esencial, no ese 21% que nos pusieron en el 2012 como impuesto IVA de lujo, que sí, que lo cubrimos por el tema de la crisis, que fue coste profesional nuestro, el que tuvimos que pagar, porque de hecho los precios por el tema de aquella crisis no los alteramos, pero es que seguimos en las mismas, y claro, esta pandemia pues ya nos tiene asfixiada. Entonces, claro, lo que luchamos es por lo que nos pertenece, no es otro motivo el de la concentración que tenemos el 22 de marzo. Hemos tenido que cerrar y con una presión, pues claro, nuestro trabajo, tanto estética como peluquería, incluso barbería, bueno, sobre todo peluquería y estética, que son tratamientos, que son trabajos técnicos, que no tenemos un horario concreto, porque cada trabajo técnico lleva un tiempo de exposición. Y claro, a las 6 de la tarde, yo sinceramente, a las 5:30, era una presión horrorosa. Y como yo, el resto de compañeras, hablando con ellas, bueno, para la salud nos atocó un poco. Ansiedad, estrés, horroroso, vamos, la manera de trabajar, vamos, si te digo que no hemos sentido como delincuentes, ¡oh, que tenemos que cerrar a las 6! Corriendo, ¡oh, la policía la vez pasa! Bueno, un estrés horroroso, horroroso. Estamos pagando, ya te digo, un IVA de lujo, y entonces como esto vaya así, encontré una peluquería, va a tener que ser un lujo, porque ya te digo, estamos bastante asfixiados con toda la situación. Tiene que hacer reforma en los salones, que eso era inversión. Todo esterilizado, material desechable, bueno, un caos. Y eso, claro, psicológicamente trabajamos con tensión. Está todo correcto, está todo bien, el distanciamiento, vamos, con mucha presión. Ha sido un sector que no hemos trabajado relajado, puesto que el contacto con el cliente es total, ¿sabes? No tenemos, no como en otros sectores. Nosotros hemos estado pues de lleno y con todas las medidas habida y por haber, y la presión, trabajando, hablábamos con todos, yo he hablado con varios compañeros y compañeras y todos hemos trabajado con esa tensión, para hacerlo políticamente correcto y sobre todo a nivel de salud, porque también estamos expuestos a podernos contagiar nosotros mismos, ¿entiendes? No solo. Y mucho estrés, bueno, con todo yo he hablado con otros compañeros y el estrés y el hacerlo todo políticamente correcto nos ha creado pues ansiedad. Mal, vamos, a nivel de salud nada favorable. Que allí estaremos el 22 luchando pues por nuestros derechos, por este IVA del 10%, que es lo que nos corresponde, que quien se quiera unir pues vestido de negro y con el cartel de la plataforma Creer en Nosotros nos puede acompañar. Hemos dado todos los pasos oportunos para poder llevarla a cabo. Va a ser una concentración pacífica, con todas las medidas por el tema de la pandemia de seguridad correspondiente. En relación con este asunto, Ciudadanos Ubrique hace público hoy un comunicado donde informa que ha presentado una moción sobre la reducción del tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido del 21 al 10% a los servicios de peluquería y estética. Para Ciudadanos, hay sectores de actividad que están resultando particularmente afectados por la actual situación de crisis económica, como los servicios esenciales de peluquería, entre otros. Además de verse enormemente perjudicados, cuentan con una tributación por el impuesto sobre el valor añadido que solo pone mayores trabas en el momento de mayor asfixia financiera de estos negocios. A través de este comunicado, Ciudadanos recuerda que estos servicios estaban sometidos a un tipo reducido de IVA del 10% hasta el ejercicio 2012, momento en el que el gobierno anterior incrementó su tributación hasta un tipo general del 21%, gravamen en el que continúan actualmente. Una rebaja en el tipo impositivo aplicable a este sector sector, incluso temporalmente durante esta situación de crisis, conseguiría el efecto inmediato de provocar una rebaja sustancial en el precio del servicio ofrecido y que incrementaría su demanda y con ello los ingresos para estos pequeños empresarios que hoy están tan mermados. Por tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Ubrique considera necesario que se aplique el tipo reducido de IVA para los servicios de peluquería y estética. Ciudadanos defiende que las administraciones deben tomar medidas para ayudar a los sectores productivos y entre estas medidas es necesario tomar medidas fiscales que puedan dar un pequeño respiro a los pequeños empresarios y autónomos, que son fundamentalmente los que componen este sector, un sector especialmente afectado por la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de la misma. El Grupo Municipal Socialista también ha dado registro de entrada a una moción en la que ofrece su apoyo al sector de las peluquerías, barberías y centros de estética y en la que se solicita que se desarrolle la proposición no de ley aprobada en 2018 por el Grupo Socialista en el Gobierno de la Nación y que venía a sumarse a una iniciativa similar aprobada en el Parlamento Andaluz en 2014. En esta PNL se solicita que el IVA para los servicios de peluquería se reduzca al 10%. Los contenidos de esta propuesta han sido explicados en rueda de prensa por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Y el motivo de la misma no es otro que trasladar, dar a conocer a la ciudadanía ubriqueña la propuesta de actuación que el Grupo Municipal Socialista quiere presentar en el próximo pleno del mes de marzo. Y es una propuesta de actuación relativa a la aplicación del tipo reducido del IVA al 10% a los servicios del sector de la peluquería. El PSOE de Ubrique, el Grupo Municipal Socialista, con esta actuación quiere poner de manifiesto, ¿no?, que está al lado de un sector que ya en 2012 fue objeto de una crisis más agudizada, si cabe, que el resto de sectores que lo estaba sufriendo. Y fue así dado que es prácticamente el único sector que tuvo que subir su impuesto, su IVA, al tipo general, subiéndolo entonces al 21%. Hablamos de septiembre de 2012. Hablamos de una cuestión que entendemos que es de justicia. Y tanto es así porque en términos porcentuales posiblemente este sea el sector que más aporta, como digo, en términos porcentuales a la seguridad social, ya que estamos hablando de un colectivo que genera mano de obra directamente, dado que la propia actuación inherente y propia del servicio es la actuación personalizada con el usuario, por lo tanto es mano de obra pura y dura. Eso refleja los datos de aportación a la seguridad social. Como decimos, es una cuestión de justicia, dado que aquella subida del año 2012 supuso el cierre de en torno a 8.000 salones. Todo eso ha venido a sumarse pues la situación de la pandemia, que con la situación de funcionamiento anómalo que ha desencadenado ha traído como consecuencia que hayan tenido que cerrar más de 18.000 establecimientos, lo que supone un 37,7% de los salones que existían. En este sentido, pues bueno, con esta propuesta lo que hacemos es darle un impulso para que se desarrolle la PNL que el Grupo Socialista ya aprobó en el Gobierno de la Nación para que el tipo de IVA se reduzca al 10%. Fue una PNL que se aprobó en 2018 que vino a sumarse a la que ya el PSOE presentó en el Parlamento Andaluz en 2014, también en el Parlamento Andaluz en 2018 y que el Gobierno de España aprobó en el año 2018. Por lo tanto, lo que el Grupo Municipal Socialista quiere con esta propuesta es que se desarrolle esa PNL aprobada en 2018 para que el tipo de IVA de este sector se reduzca al 10% como venía siendo hasta el año 2012. Por último, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa Isabel Gómez. Se desplazaba ayer hasta Madrid para continuar realizando los trámites necesarios que culminen con la apertura en Ubrique de una oficina para la renovación del DNI y pasaporte. Con este objetivo, Isabel Gómez se reunía ayer con el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, Rafael Pérez, acompañada por el senador Alfonso Moscoso y el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón.